Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, saludos cordiales al inicio de la radio revista de la mañana. Diversas Voces, como siempre, un abrazo fraterno para quienes día a día sintonizan los 940 de amplitud modulada. También estamos a través de nuestro sitio en internet, en www.casadelacultura.gov.es. En la primera parte de este programa estaremos conversando con el periodista Hugo Carro, quien estará presentando el día de hoy el libro Secretos en Jaque. Y la música para esta mañana es de Alejandro Villamar. Él tiene una trayectoria artística de más de 25 años. El jazz y el blues son sus géneros favoritos. Sin embargo, en sus discos también incluye baladas pop. También queremos recordarles que son constantes las denuncias en redes sociales y medios de comunicación sobre los árboles que crecen junto o bajo el tendido eléctrico. Sin embargo, esta condición no debe preocupar a la ciudadanía, pues no todos los cables de energía que conviven junto a los árboles generan un riesgo. La EMOP interviene únicamente cuando alguna de las ramas ejerce presión sobre los canales, el punto de que con el paso del tiempo, el crecimiento natural del árbol, los cables pueden arrancarse. En tal circunstancia se retira la rama que está haciendo presión y el árbol puede continuar creciendo. Si se trata de cables de media tensión, colocados a una altura de 6 a 8 metros, generalmente sobre un elemento de cerámica que lo ayuda a fijarse al componente transversal, el poste, la EMOP evita el contacto de las ramas con el cableado, pero no del follaje, porque tampoco existe riesgo de electrocución ni de pérdida de energía. También queremos recordarles que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Agencia de Promoción Económica con Quito invitan a ser parte de la charla gratuita Redes Sociales para tu Emprendimiento, lo que se dictará este viernes 22 de julio desde las 10 horas en el espacio de Coworking. La charla Redes Sociales para tu Emprendimiento tendrá una duración aproximada de una hora y se destinarán 30 minutos para preguntas de los asistentes. La charla será dictada por tres especialistas. Ellas son Mercy Andagana, es una especialista en marketing. Su labor como equipo consiste en la planificación, ejecución y monitoreo de estrategias de marketing digital para empresas a través de redes sociales. Andrea Orellana posee también una especialidad en marketing y Olivia Andagana, quien es ingeniera. Las personas que deseen participar podrán conocer los beneficios de las redes sociales, enterarse de algunas estrategias digitales y cómo hacer uso de la publicidad pago en Facebook para su emprendimiento. Conquito está ubicado en la avenida Maldonado y Carlos María de la Torre. Información al teléfono 398-9000 a la extensión 2103. Esto es Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿No tienes tiempo? No tienes tiempo, muy cierto. Para las personas que dicen que no tienen tiempo de nada o una agenda saturada, un experto asesor de empresas de gestión del tiempo quiso sorprender a los asistentes en su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha, lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó, ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó, ¿está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió, ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Tal vez no. Bien. Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está lleno? Preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado? Preguntó. Un alumno respondió, que no importa lo llena que está tu agenda, si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. ¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tus amigos? ¿Tus sueños? ¿Tu salud? ¿La persona amada? Recuerda, ponlas primero. El resto encontrará su lugar. Apretados, tan pequeñito y arrugado, fue viniendo pegadito a su cordón. Tal vez llora porque extraña la tibieza de aquel vientre o esas manos que le daban tanto amor. Se acostumbrará a su ambiente y luego vendrán los dientes que lo volverán de nuevo a hacer llorar. Será, será lo que quiera ser, lo que decida de su vida estará bien. Cuando deba ir a la escuela, se inventará un dolor de muela para no ver a aquel odioso profesor. Y conocerá una chica que le quitará el dolor y dirá, me cae bien el profesor. Serán esos primeros amores que le traerán la dicha y también la decepción. Será un periodista. Lo que decida de su vida estará bien. Será, será lo que quiera ser, pero primero deberá crecer. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia del periodista Hugo Carro. Él ha dedicado su vida al periodismo y la comunicación. Tiene más de 30 años de ejercicio profesional en prensa, radio y televisión. En más de 20 medios dicta talleres, asesora y colabora regularmente con medios internacionales. He tenido la oportunidad de trabajar con él en un medio privado hace algunos años. Y también dirige el blog Octavo Mandamiento, No Levantarás Falso Testimonio ni Mentirás. Hoy está presentando el libro Secretos en Jaque, el día de hoy a las 19:30 en el Café Libro. Qué gusto, Huguito, contar con tu presencia para que nos comentes sobre este libro, pero sí nos gustaría antes que nada conocer algo de tu trayectoria. Nuestros amigos necesitan saber quién es Hugo Carro, qué hace un uruguayo acá en el país, qué actividad realiza al momento, entre otras cosas. Bienvenido. Buenos días. Buen día, Jaime. Muchas gracias. Un gusto visitarte. Gracias por el espacio, compartir esta charla. Qué lindo recuerdo aquel en el que coincidimos profesionalmente, ¿no? Uh-huh. Proyecto ambicioso de comunicación. ¿Qué hago acá? Buena pregunta. Yo me la he hecho varias veces. ¿Qué estoy haciendo acá? No, yo vine por primera vez en el 2006. Ya lo he contado unas veces. Y como parte de una gira, digamos, por Sudamérica, en aquella época colaboraba con un medio extranjero, entonces propuse un tema que me gusta mucho, cubrir algunas elecciones, que había muchas en Sudamérica y en Centroamérica, y bueno, pasé por Ecuador como pasaba por Colombia y terminé en Venezuela al año. Y aquí conocí a una quiteña, entonces bueno, quedamos relativamente enganchados, volví a Uruguay y bueno, como siempre, después de cada viaje uno no es el mismo, por lo menos en mi opinión. Y no entré en una depresión, pero me empecé a preguntar, ¿qué estoy haciendo en el país acá? Tengo una relación estupenda con una quiteña que conocí. Y en un momento se dio que nos planteamos, ¿por qué no nos damos una oportunidad? Y me vine. Y en realidad me vine con un entusiasmo bárbaro porque, bueno, en aquella época no conocía tanto el país. Después, un poco por el trabajo y por inquietud cultural, empecé a recorrer todo este país. Me precio prácticamente de conocerlo, más allá de que me olvide algún nombre o lugar, pero me fasciné con este país. Es una riqueza y una diversidad increíble, y en realidad también los ecuatorianos han sido conmigo, por lo menos, muy abiertos, muy solidarios. Digo, yo las pocas semanas que vine estaba trabajando, me abrieron las puertas en muchos medios, buenos y no tantos de repente, y bueno, me fui encariñando de una manera increíble. Y aquí estoy ahora, dedicándole tiempo. ¿Había oferta de trabajo, hablamos del año 2006, en relación a lo que pasaba en tu país? Sí, había muchas oportunidades. Digo, también es cierto que comparativamente, de 3 millones y algo a 16 millones, es un país mucho más grande, ¿no? Naturalmente hay mucho más medios, aquí es un país más chiquito, pero también cuenta lo que te decía de la apertura. Es decir, por ejemplo, de lo que yo conozco en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia no tanto, aunque no conozco tanto. Pero digo, no viene cualquier periodista y termina trabajando en una radio, en un canal de televisión. No es así la cosa. Y acá, en ese sentido, hay una apertura increíble. Y eso ha ido cambiando también. Es decir, en aquella época había mucho más oferta. Digo, yo invito a la gente a que abra, por ejemplo, El Comercio del fin de semana y hay media página de clasificados. Un llamado a periodista no vas a encontrar, pero ni por equivocación, ¿viste? Ni por un error tipográfico. Digo, evidentemente no es una muestra fidedigna, pero es una tendencia, un indicio, es decir, se están afectando, digamos. Y la profesión nuestra en particular, no solamente en cantidad, yo creo que uno de los problemas, por lo menos que yo he vivido, es la calidad. Sí, naturalmente la calidad cuenta. Digo, este libro yo creo que es producto un poco de la inquietud, es decir, yo creo que no se hace, no sé exactamente atribuible a qué, yo tengo mi opinión, pero no se está haciendo periodismo de investigación. Se está presentando un poco la espuma de la ola, y la gente, por algunos temas también ajenos a la profesión periodística, está en otra cosa, está en otra dinámica, y se queda con lo que le dan. Hugo, ¿cómo has visto el proceso que ha tenido los medios de comunicación acá en el país, los tradicionales, radio, prensa y televisión, desde que tú llegaste hasta los actuales momentos, más o menos en términos generales? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, lo que he visto es que hay una gran polarización. Después, con la venida, bueno, hace poquito se celebró oficialmente la vigencia de la ley de prensa. Yo creo que no solamente por parte del gobierno o alguna figura política en particular, la ley de prensa ha sido el peor daño que se le ha hecho a la calidad del periodismo nacional. Digo, acá había, hay por suerte, buenos periodistas y había buenos medios que siguen siéndolo en su infraestructura, pero no te ofrecen calidad en investigación. Decir, no hay investigación actualmente. No hay investigación. Digo, de hecho, esa idea del libro es decir, bueno, hagamos un esfuerzo, en mi caso, voy a hacer un esfuerzo por tratar de investigar todo lo más posible varios escándalos que yo no los veo en los medios. Digo, y volviendo, recién mencionaba el tema del comercio. Más allá del cambio accionario que hubo, y casi todos conocen, es decir, una familia histórica durante un siglo lo tenía, y por razones que nunca se conocieron realmente con detalle, pasan a un empresario multimediático mundial. Salen algunas personas sin pena ni gloria, digo, personas con prestigio, es decir, Martín Pallares, por dar un nombre concretamente. Y el diario, curiosamente, empieza a tener gran cantidad de publicidad oficial y no hay investigación. No hay denuncias. Yo invito a la gente, porque es un ejercicio que yo hago semanalmente, los fines de semana en particular, a que abran el comercio, que abran el universo. La hora, más o menos, es de los más castigados también por la ley de prensa. Entonces, más allá del efecto concreto de una ley, yo siempre fui partidario, la mejor ley de prensa para mí es la que no existe. Y siempre insisto, cuando tengo oportunidades, esta es una de ellas, que me encanta y te agradezco enormemente. Vos sabés que he dado talleres con algunos adolescentes y jóvenes para implantar un poco esa semilla, es decir, el mejor manual es ser ético, tener responsabilidad. Si vos tenés responsabilidad en lo que divulgás y en lo que publicás, vas a tener mejor calidad en tu artículo, en tu reportaje. Y por ahí pasa la cosa. Cuando la gente nos tienen que estar regulando con leyes, no es así. Y el otro impacto que ha tenido, no solamente en la investigación, sino en el peor insumo que afecta la calidad del ejercicio de la profesión periodística, la autocensura. Pues la autocensura es mucho más grave que la censura. Yo, por mi ejercicio, empecé joven, aclaremos. Tengo muchos años, pero no soy tan viejo. Tuve la suerte de empezar joven en los medios, en una época que no estaba muy profesionalizada en el país, como en cualquiera de otros países de Sudamérica. Yo viví la última etapa de la dictadura en Uruguay. Y sé lo que es la censura. Pero, si me das a elegir entre la censura y la autocensura, yo me quedo con la primera, porque en la época militar, en radios y medios prestigiosos en Uruguay, teníamos unos papeles donde decía... Tupamaro no se puede divulgar, guerrilleros tampoco. Vos sabías a qué atenerte. Pero la autocensura, Jaime, es invisible. Y tiene mucho más impacto porque cada profesional se empieza a preguntar, ¿y qué pasa si lo publico? ¿No me amonestarán? ¿No me...? Bueno, las penas, por infracciones que hay. A la hora, justamente... que es el diario que da más investigación, tiene una estructura más nacional, es el que más han castigado. Hay discusiones, naturalmente, de unos y de otros, porque acá lo lamentable, Jaime, es que se polariza todo. Y no es así. La política, todos somos un animal político, decía Platón y todas esas cosas lindas, preciosas, pero hay que hablar, Nosotros hemos tenido, como tenemos muchísimas coincidencias profesionales, tenemos diferencias. Lo bueno es que nos podemos sentar a un café o acá, donde sea, y cambiar las ideas y llegar a un punto de conclusión. Es decir, ¿por qué? Porque si estamos embarcados en un proyecto periodístico, hacerlo mejor. Y no decir, si vos sos el gerente, hace lo que vos querés, y si yo soy el reportero, se hace lo que vos querés. Pero capaz que al reportero se le ocurre una cosa buena. Capaz que el tipo se esmera, trata de mejorar su calidad, y ese ha sido el mayor daño, creo que, de la ley de prensa, más allá de que tiene cosas espantosas, como el linchamiento mediático. Yo he insistido con linchamiento, hasta en el término, si uno busca el linchamiento, es matar a alguien con saña, destruirlo, hacerlo sufrir, crucificarlo, como Cristo, fue, sí, realmente existió, lo que creen, fue producto de un hinchamiento, no mediático, también mediático. Entonces, ¿cómo se va a ejercer un buen periodismo? Sobre todo las generaciones jóvenes. Nosotros tenemos unos kilómetros ya avanzados. Sí, pero poder compartir con la gente joven de que no es así. No, no, no. un diario oficial no es la versión periodística más admirable, hay que contrastarla. Hugo, no sé si de pronto es una salida el tema de los medios tecnológicos, como la realización o la producción de un blog como el que tú tienes, o de pronto las redes sociales, en la que muchos comunicadores han visto una oportunidad que definitivamente ha tenido un alto impacto, diría yo, sí, en relación a lo que tenían en los medios tradicionales. Sí, muy cierto. Pero existe todavía un poco el mito del medio masivo. Es decir, la gente se pelea de repente porque, ¿sabes que me publicaron en El Comercio? Hay un pero cuadro. El mito, como tú lo dices. Es un mito, porque digo, si un medio, no sé, si tira en tiraje, ¿no? Publica 100.000 ejemplares, un diario nacional el domingo, que es el mejor día. ¿Qué son 100.000 ejemplares? En 16 millones de personas, es el 0,01% de la población, y además, si vos compras El Comercio, ¿no? No lees no. comentario, ni el análisis, ni las noticias. ¿Te vas a deportes o a lo claro, de farándula? Claro, tú vas a lo que vos querés. Yo miro un poquito los clasificados, por eso te hablo con propiedad, sé lo que están publicando. Sé además que avisos clasificados hace meses que están ahí, siempre lo mismo. ¿Viste? Se vende no sé cuánto, el restaurante no sé cuánto. Yo he anotado el teléfono para contrastarlo. Tienen programas, digamos, de estímulo, ¿no? Que te publicás una vez y te regalan 3 o 4 a la semana. Pero hay avisos que están meses. Quiere decir que no, digo, para dejar el espacio en blanco, repiten al mismo, ¿viste? No importa si lo vendieron. Digo, yo invitaría a la gente a que llame realmente, hagamos una pequeña campañita, nos aseguremos, y te van a decir, no, el restaurante ese lo vendí hace 2 meses y se publicó hace 4. Entonces, es cierto lo que vos decís, pero también no es enteramente verdadero. Humberto Eco, porque las redes, decimos, han democratizado la información. ¿Pero qué son las redes sociales? Humberto Eco decía, bueno, el 90% del contenido de las redes es basura. Son opiniones, son reacciones de la gente. Yo he puesto algunos señuelos con links, un artículo, y me he dado cuenta que de repente hay algunas decenas, por suerte, ¿no? De gente que me sigue, se interesa, lo que sea, y por lo que opinan, no leyeron lo que yo escribí. Digo, se quedaron con el titular. Y la gente históricamente ha consumido muchos titulares. Por eso siempre en los talleres, en los debates y todo, insistimos, hagamos un buen título. Me acuerdo en BBC yo desarrollé un poco eso con gente que sabe. Es decir, con 4 palabras tenés que dar un concepto atractivo. Y no solamente eso, sino que sea cierto. Que el artículo que lees sea consistente y confirme lo que dice en el título. Pero la mayoría de los artículos, si vos agarrás con absoluta modestia, decimos, ves el titular, lees el artículo, no tiene nada que ver. Digo, ¿cómo dijeron esto? Entonces, usan artículos. Y usan artículos porque son movidas de prensa, porque son campañas que responden a esta politización, que todos arriman. Y después, bueno, el tema de poner profesionales, son los profesionales que se han prestado para ser directores de comunicación en los ministerios, en las instituciones, es lo peor que le ha pasado a la profesión. Yo conozco profesionales muy buenos con los que he coincidido, he compartido charlas y los han nombrado director de comunicación del ministerio de no sé qué y se han burocratizado, no están nunca, producen un comunicado pero hay cosas que son, Jaime, lamentables, yo me indigno y digo, bueno, ¿a quién importará? Mi señora dice, pero no te bronquees con eso, es decir, ¿a quién importa? Y pues digo, es una mala praxis. Lo que pasa es que en el médico se le muere el paciente, a nosotros no, viste, queda el artículo ahí. Hace poquito llegó de la Dirección de Comunicación, creo que del Ministerio de Bienestar, de Integración, no sé cuánto, que la ministra iba a hacer una caminata por las zonas afectadas. Digo, ¿qué noticia es esa? Y a mí me interesaría que la ministra anuncie un plan de 100 viviendas de atención para cientos de afectados por el terremoto, pero que haga una caminata. Digo, es un paseo, en realidad podría haber puesto, la ministra va a pasear hoy en Muisne, ¿viste?, en la costa de Imbabura. Digo, es lamentable, pero lo que pasa es que se da, como yo creo que la gente está en otra cosa, digo, sigue todo sin pena ni gloria. Y los blogs siguen, digo, y hay muchos blogs exitosos, que no es el mío, naturalmente. Pero ahí en el mandamiento, como leíste, está la esencia. Si me dijeras qué mandamiento debería cumplir como creyente de los 10, me quedo con el octavo. No levantarás un falso testimonio ni mentirás. Ni mentirás. Digo, la mentira resume todo. Resume la deshonestidad, la falta de transparencia, la corrupción. Resumen todo. con que no mintiéramos y no levantemos falso testimonio, porque detrás de eso está el rumor. Sí. Jaime le debe a fulano, Jaime, bueno, ni entrar en el tema rosa, viste, es decir, esas movidas que hay, que Shakira lo vieron de la mano, le dio un besito cariñoso a fulano, ahora está en pareja con Piqué, ¿no? Pero digo, yo he analizado también el caso de Shakira, es decir, más allá de lo artístico, ¿no? Es un caso, es decir, hay grandes movidas de prensa de Sony Music, por ejemplo, donde vos te encontrás que día, todos los días o día por medio había una noticia de Shakira, ¿viste? Si se embarazaba o no, si se tenía el pelo, si mandaba un video, si se divorciaba. Y vende. Hugo, y está en la cresta. Estamos con el tiempo. Sí, perdón. Hablemos de Secretos en Jaque, es el libro que presentas el día de hoy, sí, 14 de julio a las 19:30 en el Café Libro. ¿De qué trata este libro? Bueno, como te decía, en mi opinión, modestamente responde a aportar un poco en materia de periodismo y de investigación. Lo que yo quisiera ver en los diarios, en las radios nacionales, en los canales, grandes reportajes, ¿viste? Especiales en entregas de repente, y eso tiene 4 capítulos más el anexo, y son los grandes escándalos de filtraciones de noticias, ¿no? Y filtradores. Entonces ahí está. Bueno, los Panama Papers han sido un poco el gran escándalo actual, que también decir, ¿qué hace los Panama Papers? Un par de meses, ya está. Hay miles y miles de gobernantes, presidentes, ministros, figuras populares, ya pasó. Digo, la ola se llevó la espuma, se llevó las piedritas y todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos olvidamos muy pronto de los casos de corrupción, entre otras cosas, Hugo? Pero no nos olvidamos porque no nos importa. En realidad, a mucha gente nos importa. Pero lo que te decía, está en otra cosa la gente, está desesperada por otras cosas. Es decir, con la caída, por ejemplo, de la desocupación. ¿Qué le decís a cientos de miles de personas que no tienen trabajo? No, lee el diario tranquilo, escucha, disfruta de la radio. Tienen que comprar pilas, pagar los servicios, el agua, el teléfono, llevar a los chiquilines, comprar la comida. Entonces, todo eso es una vorágine que te va llevando y de repente por distracción pones un partido de fútbol, que el partido a mí me encanta, digo, pero es una gran terapia masiva el fútbol, poder ir a un partido de fútbol, 40, 50 mil personas en el estadio, gritarle cosas espantosas al árbitro o a los jugadores, digo, ahí te encontrás, y la gente hace terapia, hacemos, viste, como, no sé, en Alcohólicos Anónimos, salvando las distancias, nos agarramos de la mano, nos decimos cosas, y salimos todos contentos, más allá de que perdiera o no el cuadro de fútbol. Pero entonces, yo creo que noticias hay temas de mucho impacto, y pasan sin pena ni gloria. Este libro es absolutamente para recordarles, Hugo, para recordarles, para decirles esto ha pasado y esto está pasando. Sí, justamente, diste en el clavo, yo creo que una de mis inquietudes es decirle a la gente, miren que esto es importante. Digo, Snowden, es importante porque Ellsberg, por ejemplo, que es uno de los casos, los capítulos, divulgó los papeles del Pentágono, y cambió el rumbo de la guerra de Vietnam. ¿Sí? Una persona que tuvo la audacia de filtrar información, no importa si es oficial o no, si es oficial es más grave, porque los gobiernos deberían ser transparentes. Que no me vengan con esas mentiras de ponemos una página y ahí está todo, la transparencia, eso no existe. Los gobiernos deberían ser transparentes y terminar con los secretos malditos, esas desclasificaciones que hacen. Digo, ¿a quién le sirven que nos enteremos de que Allende lo mataron? Ya todos sabemos que sospechamos que se mató, que lo mataron, pero pasó hace 40 años, entonces desclasifican las cosas. Lo bueno hubiera sido en el momento saber que Pinochet lo mató, lo mandó matar, respondiendo a intereses de Estados Unidos. Ahora se acaban de desclasificar no sé cuánto, y hay un informe contra Tony Blair, el primer ministro británico, contra Bush y contra Aznar de España, que habrían invadido, dice que invadieron un país como Irak, y no había indicios de que tuvieran armas. En realidad no hay armas de destrucción masiva. La destrucción vino con la invasión. Pero eso pasó en el 2003, Jaime. Y ahora nos vamos a enterar. Ahora es una especie de coletazo, una cosa que tiene menos impacto que cuando invadieron el país. Mataron a cientos de miles de pobres civiles, ancianos, mujeres, niños, han sometido al país a los estragos más grandes, se apoderaron de la economía de uno de los países petroleros más grandes del mundo, y ahora, del 2003 al 2016, hay 13 años, ya pasó casi una generación, dicen, no, ustedes no deberían haber invadido, terminemos con los secretos, transparentemos realmente todos, Todos tenemos secretos. Sí, sí. Solamente me encantó decir lo del epígrafe. Así no sé es. Si conocés la saga esa de Milenio, pero digo, todos tenemos secretos, ¿no? Solo es cuestión de desvelarlos. Pero hay cosas que no queremos que trasciendan de repente. Pero digo, una cosa son... Pues eso tiene un doble sentido, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Digo, hay cosas que uno de repente no quiere que trasciendan. De la niñez, de la juventud, algún error que cometió. Pero una cosa es nuestros secretos. Y otra son los secretos que sellan los funcionarios públicos. Esos no deberían. Y en ese caso no debería haber secretos. Invitados cordialmente, amigas, amigos oyentes, para que participen del lanzamiento de este libro el día de hoy, Secretos en Jaque, del periodista uruguayo ecuatoriano Hugo Carro. Esto es en el Café Libro a las 19:30. Gracias, Hugo. Te agradezco muchísimo por el espacio. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país.